Your Love is Strong de 1994, ya 30 años tiene el Buru Lounge. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Salió el lineup de Coachella y en él están Lady Gaga, Green Day, Post Malone. ¿Y quién más? Está The Prodigy. Ok. Que eso estuvo muy importante. Sí, como que los nombres pequeños son bien importantes. Sí. Le iba a decir una cosa. Está Travis Scott. Está Travis, está Missy Elliott. Está Missy Elliott, está Charlie XCX. Ajá. Está Kraftwerk. Sí. Está Megan Thee Stallion, Benson Boone. Y ya de ahí en adelante todos son nombres pequeñitos, ¿no? Sí, y los renglones son hartos de esos nombres pequeños. Hay de todo, ¿no? Está, uh-huh. está potecudo, está grande. Sí. Mucha gente, bueno, no mucha gente, varias personas comentando sobre que estaba bueno, que estaba chévere. No sé si los headliners se quedaron un poco cortos y eso es lo que estamos también ya viendo a nivel global, ¿no? En festivales. Eso es lo que hay. Yo creo que eso es lo que hay en términos de headliners. Sí, sí, puede ser. Y bueno. Porque es que ¿a quién más pone usted en ese primer renglón, hermano? O sea. Está complicado, sí, está complicado sí, llenar difícil, esos renglones. Yo veo muy complicado todo. Está Catriel y Paco Amoroso. Sí, claro, definitivamente es la sensación de este último, del momento. De este último tramo del 2024, sí. Sí, que par de personajes para pues haberle pegado en el clavo en el momento preciso, ¿no? Todo muy estratégico. Sí. Todo muy bien organizado. Sí, la verdad es que sí. Muestra de que si usted quiere causar un impacto, tiene que meterle mucho tiempo al trabajo. Y después de eso, tener unas cosas pasando en la carrera muy puntuales, ¿no? Sí, claro. Además me parece, yo no sé hasta qué punto un equipo pueda proyectar este tipo de estrategias para apuntarle a estar en estos renglones, ¿no? Es decir, vamos a montar un Tiny Desk, vamos a hacer estas versiones, vamos a hacer esta estrategia digital pensando en esto. ¿O pensando en qué? Es decir, ¿el objetivo se cumplió? ¿Será un paso fugaz, ¿no? Por las redes y por la viralidad, comillas, de la gente. Pero me parece un fenómeno tremendo porque es que este año vinieron a Colombia y nadie se enteró, sí. Nadie. Por eso le digo, todo está estratégicamente planeado. Mm. O sea, no hay nada que no se hubiera pensado. Lo que no se puede medir es el impacto de la viralidad que usted menciona. La viralidad sí es algo bastante espontáneo, pero la espontaneidad de la viralidad no pelea contra la eficacia de la estrategia. Ok. La estrategia es lo suficientemente eficaz y el talento está ahí para poder lograr esa viralidad. No es como que sucediera como una combustión ahí espontánea, no, ellos estaban buqueados, estaban programados para aparecer en el Tiny Desk. Ya lo que hicieran en el Tiny respondía mucho al repertorio, a la calidad artística y a la propuesta que tuvieran para ofrecer en un lugar que se ha convertido en una especie de sacramento de la cultura alternativa. Ajá. Y lo aprovecharon al máximo. Sí, muy bien. En estos días estaba viendo a Paco Amoroso hablar del vestuario nomás, del gorrito. Es que partamos de que visualmente cuando usted está en redes sociales, lo primero que usted ve es el gorrito. Sí, claro. ¿Sí o no? Sí, es un elemento iconográfico relevante en ese video. Y lo segundo que usted ve después de que se detiene, después de ver el gorrito, son las camisetas. También, que son ellos. Usted ve las camisetas con la impresión de las visas. Sí. Todo eso estaba planeado. Paco Amoroso decía que a todo le metieron dirección de arte. Bueno, es la muestra de que hay que prestarle atención mucha a esos detalles. A todo. Claro. Es la muestra de que hay que prestarle atención absolutamente ahora, a todo si usted es músico. Ese señor. Formato del cual habíamos venido hablando de su... Uh-huh. de que tal vez ya se estaba manoseando, entre comillas, mucho más, o estaba perdiendo ese espíritu un poco más alternativo, independiente, místico, romántico, como quiera llamarle, de hace unos años, pues volvió a coger fuerza, ¿no? Siento yo que también, así como le ayuda a bandas, también proyectos le ayudan al formato. Correcto. Porque, pues, por ejemplo, Dua Lipa pasó por ahí en un intento de sobresalir en este fatídico año para ella. Bueno, fatídico no, en este año regular para ella, pero no, nadie habló de ese Tiny Desk. No pasó nada con Dua Lipa. No, es que tiene los dos lados de la moneda, ¿no? Está por un lado ese artista mainstream, ese artista comercial, ese artista de disquera, aunque los Catriel y Paco Amoroso son de Sony, ¿no? Sí. Pero más allá de a qué disquera pertenezcan, porque hoy en día las disqueras funcionan mucho más como bancos que como desarrolladoras de talento. Ellas llegan a construir un capital de market share, ¿no? Una participación en el mercado a partir de una firma por licencia o por distribución o ese tipo de cosas. Pero sí, ahí ya es la relevancia cultural del artista, qué tan relevante culturalmente es. Y en el caso de Catriel y Paco Amoroso, pues lo que hemos podido ver después de conocer a Catriel y a Paco Amoroso en el Tiny Desk, que estamos hablando de ellos porque salió Coachella el anuncio de ayer y estamos haciendo el análisis del asunto, es que a Catriel y a Paco Amoroso ya los conocía un grupo no necesariamente grande, pero sí muy importante de influencia en la cultura musical. Sí. Ya había gente que sabía quiénes eran Catriel y Paco Amoroso. O sea, dentro de nuestros amigos y colegas y dentro de nuestros amigos músicos, uno habla con ellos y dicen, sí, yo sabía quién era Catriel. Por eso es que Catriel y Paco Amoroso estaban en Bogotá una semana antes del Tiny Desk, Andrés, porque ya había bulla, ya había un ruidito, claro, en el under. Claro, sí, es ese pre calentamiento, si se puede decir así, que tienen esos proyectos en donde un sector muy pequeño pues ya está pues hablando de ellos, escuchándolos, volteando la mirada hacia allá, y ya cuando pasan este tipo de cosas mucho más masivas, pues es cuando otros públicos voltean a mirar, ¿no? Ayer leía que en Argentina están captando a públicos de mayores de 40 años, personas de mayores de 40 más. Y decía, wow, qué increíble que ahora también este tipo de cosas le puedan llegar pues a personas que tal vez están un poco desconectadas con este tipo de sonidos. Bueno, pues cuéntenos usted, cuando regresemos vamos a seguir haciendo el análisis de Coachella, el anuncio de Coachella, y usted cuéntenos qué canción quiere escuchar y la pondremos en el día de hoy. Esa es la pregunta de hoy, ¿qué quiere oír? Aquí estamos para ponerle sus discos en la mañana de hoy, jueves 21 de noviembre. Estas son Mañanas de la X.